Buenos días. Qué privilegio es estudiar nuevamente juntos de la palabra de Dios. Tengo rotura de ligamento y de menisco, los que me ven renguear por ahí. Padezco de eso debido a que hice un mal giro hace más de 2 meses y medio. Llevaba años haciendo un ejercicio en el cual al saltar rotaba mis piernas. Dolorosamente ese día salté, pero no me elevé. Mis piernas quedaron pegadas al piso y giró mi cuerpo, pero mi rodilla derecha no aguantó el movimiento. Hice algo para el cual no fue diseñado mi cuerpo. Desafié las leyes de la física y salí perdiendo. Ante cada decisión, yo puedo ignorar a Dios, puedo discutir, puedo luchar con Él, puedo desobedecerle o hacerle caso. Sin embargo, yo nunca he disfrutado de la bendición de Dios al hacer caso omiso a lo que Él dice en su palabra. ¿Te ha pasado a ti? ¿Alguna vez has salido adelante? ¿Alguna vez has disfrutado la bendición de Dios al hacer las cosas contrarias a lo que dice Dios? Leemos en Job 9:4, Él, hablando de Dios, es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? ¿Alguien se ha endurecido contra Dios y le ha ido bien? Nunca. Salmo 33:11 expresa un pensamiento parecido. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y en Daniel capítulo 4, versículo 35, leemos: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él, Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Él es soberano. La decisión más inteligente que puede tomar una persona es someterse a la autoridad de Dios. ¿Alguna vez te ha ido bien cuando actuaste de forma contraria a lo que Dios te ordena? En mi caso, nunca ha ocurrido. En mis propias fuerzas no puedo hacer lo que Dios quiere, pero por el poder de Dios actuando en mí, puedo glorificar a Dios y al mismo tiempo disfrutar de su bendición. Aún mi desobediencia, aún mis errores pueden volverse medios que Dios usa para acercarme a Él. Pueden ser medios por los cuales Dios me muestra mi incapacidad para hacer lo bueno. Al compartir lo que sigue, y hoy empezamos nuestro estudio del libro de Ruth, un corto libro de apenas 4 capítulos. He tomado muchas ideas de un libro por Warren Wiersbe que se llama Seamos Dedicados. Aplicaciones muy prácticas en cuanto a lo que vemos en el libro de Ruth, que ha sido de mucha bendición para mí. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Ruth. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Jueces, Ruth. Por la gracia de Dios venimos estudiando en orden, primero un libro del Antiguo, después un libro del Nuevo, y llegamos en nuestro estudio del Antiguo Testamento al libro de Ruth, el 7º libro en el Antiguo Testamento. Vamos a leer primero los primeros 5 versículos, donde vemos que Noemí trató de huir de sus problemas, no le creyó a Dios. Ruth 1:1-5. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer, Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Empieza el relato con un tono negativo. La vida no era fácil en aquellos días. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Se acuerdan nuestro estudio del libro de Jueces? Cada uno agarraba por donde quería. Había un ciclo que se repetía de rebelión contra Dios, experimentar la disciplina de Dios, volverse a Dios, ser librados por su gracia y luego volver y caer en la rebelión contra Dios y enfrentar su juicio. La gente de ese tiempo no tenía en cuenta a Dios ni a sus semejantes. ¡Qué terrible estado! Ignorar a Dios y no tener interés por la gente a su alrededor. ¿Se parece al tiempo nuestro? La verdad que sí, no hemos avanzado desde esos tiempos. Cada uno haciendo lo que bien le parece, no tomando en cuenta a Dios ni interesándose por las necesidades de los semejantes. Hoy, como en aquel tiempo, luchamos con los efectos negativos, las malas consecuencias de nuestra propia incredulidad y desobediencia. Y también nos salpica el pecado de otras personas. Nuestra lucha es como la lucha de la gente de aquellos tiempos. Es cierto que no puede salir nada agradable de circunstancias negativas. No es cierto, es lo que cree la mayoría de la gente. Si hay circunstancias negativas, el resultado va a ser negativo. Dios se especializa en sacar victoria de la derrota. Lo vimos una y otra vez en nuestro estudio del libro de los jueces. Cuando las cosas parecían que se habían perdido totalmente, Dios traía liberación, salvación y otorgaba un respiro a su pueblo y una nueva oportunidad. Cuando éramos todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Dios no dijo, no, están perdidos, eso está terrible, no hay nada que hacer. Dios muestra que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios quiere glorificarse en tu dificultad, así como lo hizo a favor de Ruth y de Noemí. Tus circunstancias no son determinantes. Lo que es determinante es la bondad de Dios. Y que tú te conectes con la capacidad de Dios para poder ver a través de sus dificultades, para seguirle a Él y para glorificarle a Él. Leemos en el primer versículo que hubo hambre en la tierra. ¿Saben lo que significa el nombre de Belén? Belén significa casa de pan. Y en la casa de pan, ¿qué es lo que había? Hambre, carestía. Vemos una y otra vez en el libro de Jueces que el hambre generalmente venía como consecuencia de la desobediencia del pueblo. Era una forma que Dios usaba para recordar al pueblo que se había alejado de él. Entonces, en la casa de pan, en el lugar de abundancia, había hambre. Cuando no te va bien en el lugar al cual Dios te ha llamado, examínate. ¿Por qué no había pan en la casa de pan? Debido a la obediencia. En vez de tomar la decisión que tomó Elimelec, tendría que haber dicho, algo aquí pasa, ¿cuál es el problema? ¿Qué quiere enseñarme Dios a través de esta circunstancia? La sequía y la hambruna eran parte del castigo de Dios por la desobediencia de su pueblo. Quizá no era resultado del pecado de Elimelec, de Noemí o de su familia. Bien podría ser que su hambre se debía al pecado de la gente que estaba a su alrededor. Pero lo que debían de haber hecho en ese caso era preguntar, Dios, ¿cuál es la lección que debemos aprender acerca de esto? Y no salir corriendo. Les entendemos porque a nosotros nos pasa lo mismo, ¿verdad? Enfrentamos una dificultad y en vez de buscar a Dios decimos, bueno, ¿y qué recursos tengo para salir de esta situación? Dios siempre quiere que ante las dificultades miremos arriba, no miremos nuestros propios recursos. Ante el problema, escogieron lo fácil. Versículo 1. De Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. Huyeron a Moab. No les iba bien donde Dios los había llamado a estar, entonces vamos para otro lado a ver cómo nos va a ir. Ante las dificultades podemos aguantar, huir o aprender. Aguantar, huir o aprender. Si solo soportamos nuestras pruebas y decimos, uy, me voy a aguantar, ojalá esto termine pronto. Si solo soportamos las pruebas, ellas terminarán dominándonos y nos volveremos amargados. Si tratamos de escapar de los problemas o ignorar los problemas, lo más probable es que perdamos el propósito que Dios quería lograr en nuestra vida a través de ellos. Pero si aprendemos a enfrentar nuestras dificultades en las fuerzas de Dios, se convierten en ayudadores nuestros en vez de dominarnos. Y Dios hará que todas las cosas ayuden para su gloria y para nuestro bien, como dice Romanos 8:28. ¿Qué vas a hacer ante tus problemas? ¿Aguantarlos, resignarte, ignorarlos o, por la gracia de Dios, aprender de las dificultades? ¿Saben lo que quiere decir el nombre Elimelec? Empieza con El, que es un nombre de Dios en el lenguaje hebreo. Elimelec quiere decir a quien Dios le es rey. Qué bonito nombre, ¿no? Aquel cuyo rey es Dios, Elimelec. Tristemente, este hombre no vivió a la altura de su nombre. Por cédula parecía que era un hombre que vivía para agradar a Dios, pero en la práctica, muy lejos de lo que significaba su nombre. Dios es el rey tuyo, se deja ver, es evidente que Dios es tu rey en la forma en la cual tomas tus decisiones. Es evidente que reina Dios en tu vida por la forma en la cual usas tu tiempo, usas tus recursos materiales, en cuanto a lo que lees, en cuanto a lo que escuchas, en cuanto a lo que haces. Elimelec quiere decir aquel cuyo rey es Dios. Deseamos que Dios sea el soberano en tu vida, aquel quien te dirige. ¿Qué hizo Elimelec? Este cuyo nombre significa sometido a Dios. Pero en vez de hacer eso, él dejó el lugar al cual Dios le había llamado. No, se impacientó, no esperó en Dios, tenía que moverse, tenía que arreglar la situación. Muy loable querer proveer para su familia, pero hacerlo en desobediencia a Dios no es nada loable. No esperó a Dios, no hizo caso a lo que Dios le ordenaba. Dios no quería que los israelitas fueran a los países vecinos. Allí encontrarían malas influencias. Allí perderían su pasión por Dios, allí tomarían malas decisiones ellos y sus hijos. Y todo eso ocurrió con esta familia. Se fue de Guatemala a la peor. No esperó en Dios. Trató de arreglar su situación por sus propios recursos. Y en vez de mejorar la situación de su familia, la empeoró. Sean cuales sean nuestras circunstancias, el lugar mejor y el lugar más seguro es en la voluntad de Dios. No podemos huir de nuestros problemas. Te cambias de barrio, te cambias de ciudad, te cambias de iglesia. Pero si no enfrentas tu situación, si no dejas que la verdad de Dios sea evidente ante tu situación, vas a seguir igual o peor. No podemos huir de nuestros problemas. ¿Qué debiera haber hecho Elimelech? ¿Qué debemos hacer nosotros ante una crisis? Sacar fuerzas del carácter y de las promesas de Dios. Obedecer a Dios a pesar de las circunstancias negativas, a pesar de cómo él se sentía, a pesar de la dificultad que resultaría de hacerle caso a Dios. Hizo la fácil, pero la fácil muchas veces, a la larga es más difícil. ¿Te ha pasado a ti? A mí sí me ha pasado. Tomemos este atajo. De todas formas, me parece que voy a ser el primero en la historia que no le hace caso a Dios y se sale con la suya. Y todavía no ha sido el primero. Debemos comprometernos con el Señor. Debemos depender completamente de Él para satisfacer nuestras necesidades. Me impacta una frase, un versículo corto en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. En un contexto en el cual Pablo está hablando de las dificultades que él tenía, enfrentó tantas dificultades. Y 2 Corintios 5, 7, él dice, explicando por qué él podía tener esperanza en medio de las dificultades, dijo, porque por fe andamos, no por vista. Que eso se pueda decir de nosotros. Escogemos la obediencia sobre la conveniencia. Escogemos el compromiso con Dios por encima de lo fácil. Cuando vivimos por fe, ¿cuáles son los resultados? Glorificamos a Dios, testificamos al mundo perdido y desarrollamos la semejanza de Cristo en nuestra vida. Cuando le creemos a Dios y le seguimos a Él, Dios recibe la gloria. La gente ve que Dios es poderoso y se va puliendo nuestra vida. ¿Qué pasa cuando rehusamos confiar en Él? El mundo lo ve. El mundo ve que estamos llamando a Dios mentiroso y honrando y deshonrándole. Qué mal testimonio damos cuando en vez de buscar a Dios en medio de las dificultades, tratamos de salirnos por nuestras propias fuerzas. Isaías capítulo 5, versículo 21. El profeta pronuncia un ¡ay! ¡Pilas! ¡No se vayan por ese lado! Isaías 5, 21. ¡Ay! ¡Dolor les espera! ¡Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos! ¡Qué desdicha les espera! ¡Qué triste la situación de los que se creen sabios, de los que creen que van a ser los primeros en la historia de la humanidad de pecar y salirse con la suya! No funciona. ¿Qué reflejan las decisiones tuyas? ¿Sometimiento a Dios o una actitud desafiante hacia Él? ¿Qué reflejan tus decisiones? Al observar tu comportamiento, se puede ver cómo estás con Dios. ¿Sometiéndote a Él o levantándole el puño y diciendo, jamás me rendiré ante ti? Suele justificarse la desobediencia con decir, pero por supuesto, Dios quiere que sea feliz, ¿verdad? Entonces, tomar las decisiones en base a lo que me hará más feliz o me causará menos dolor. Sí, Dios quiere que seas feliz, pero hay algo más importante que la felicidad tuya, y es la gloria de Dios, es someterte a Dios. Y la verdad, al fin y al cabo, nunca serás feliz huyendo de Dios. Tu estado será lamentable y miserable mientras no arregles cuentas con Dios. Pablo, hablando en Atenas, en Hechos 17, 28, hablaba de la paternidad de Dios, el hecho de que todos somos creación de Dios, y dijo, porque en Él, en Dios, vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Somos linaje de Dios, pero el propósito de la vida, el significado de la vida, solamente lo hallaremos en la medida en que vivimos en Él, por Él y para Él. En la medida en que encontramos nuestra razón de ser en conocerle y seguirle. Porque Él nos hizo, el fabricante es el más calificado para decirnos lo que lleva al éxito en la vida, cómo funciona bien la vida. Si hacemos caso omiso, si no vivimos en Él, si no encontramos la razón de nuestra existencia en Él, entonces en verdad estamos perdiendo la razón de ser. En tiempos de dificultad, debemos morir a nuestro yo y debemos poner a Dios primero, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese es el primer paso. En los tiempos de crisis, morir al yo. Ponerlo primero a Él. Y así podremos estar seguros que Él quitará el problema o nos dará las fuerzas para enfrentar la dificultad y ser victoriosos en medio del problema. Si muero al yo, si busco primeramente el reino de Dios, Él o va a quitar el problema o va a pulir mi carácter a través de esa dificultad. Dios no desperdicia las oportunidades. Dios no comete errores. Una mala decisión llevó a otras malas decisiones. Elimelec huyó del lugar que Dios tenía para él. Luego sus hijos tomaron la pésima decisión de casarse con mujeres gentiles. Personas que no seguían a Dios. Elimelec se alejó, sus hijos tomaron malas decisiones. Huyeron de sus problemas, huyeron de Belén, el sitio a donde Dios los había puesto. Huyeron de ahí, dizque para evitar tantos problemas, pero en el lugar a donde fueron tuvieron más problemas que tenían en el lugar donde Dios los había puesto. El cambio de sitio no arregla los problemas de fondo. Ay, es que estoy mal en este barrio, entonces voy a cambiar de barrio. Bueno, podría ser que tenga algunos resultados benéficos, pero si has tomado malas decisiones en el barrio donde vives, lo más probable es que en el nuevo barrio también vas a tomar malas decisiones. Ay, es que no me gusta esta iglesia, no, es que la gente entonces, no, aquí es el verdadero problema, me voy a ir para otro lado. Puede ser que esa sea la voluntad de Dios para tu vida, pero si el problema, si la razón por la cual hay problemas en tus relaciones interpersonales, como los tienes acá, los vas a tener en cualquier lado. Dios puede glorificarse en tu desobediencia, pero generalmente deja algunas secuelas de tu pecado. Entonces el decir, bueno, sí, pero como yo sé que Dios es bueno y todas las cosas obran para bien, entonces voy a vivir como yo quiero durante un tiempo y después me reconcilio con Él. Porque Dios es misericordioso, Él te va a aceptar de nuevo. Pero corres el peligro de no querer volver a Dios. Y corres también el peligro de tener algunas secuelas que no se van a borrar en todos tus días. Lo mejor es buscar a Dios ahora, mientras todavía hay tiempo, mientras se dice hoy. El pecado es un pésimo negocio. El pecado embrutece. Te quita la facultad de tomar buenas decisiones. El pecado empobrece, te roba todo lo que tienes. El pecado destruye vidas. Qué mal negocio es el pecado. Promete mucho y no cumple. Promete mucho y te deja con las manos vacías. Y terminas así en el lugar equivocado. ¿Te has creído la mentira alguna vez de que no, la verdad estaba mejor antes de conocer a Cristo? Volvamos a esa vida. ¿Ha ido mejor tomando esa decisión? Estoy seguro que no. Entonces Elimelech tomó una mala decisión, su esposa con él. Trataron de huir de sus problemas, no le creyeron a Dios, pero la verdad, miramos esos primeros 5 versículos y decimos, ¡uy, qué terrible! Estaban mal donde estaban, pero les fue mucho peor a donde fueron. ¿Vemos eso en los primeros 5 versículos? Leamos ahora los versículos 6 al 18. Entonces, se levantó con sus nueras, Noemí, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí, que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Una porción muy interesante. En este pasaje vemos el fallido intento de Noemí de ocultar sus errores. Miren en el versículo 6. ¿A dónde envió Dios su bendición? ¿A Moab? No. ¿A dónde mandó su bendición? A su pueblo. No hay bendición lejos de Dios. Lo mejor que hay allí es escuchar de Él, pero no vivir con Él. ¿Dónde vives tú? ¿Vives lejos de Dios o vives en el lugar donde Él te ha puesto. La bendición no fue en el sitio lejos de Dios. La bendición fue junto a su pueblo. Lucas 15, 7, ¿se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Y que desperdició cuanto tenía, se fue a una tierra lejana y después volvió en sí y dijo: qué terrible lo que he hecho. Aquí me estoy muriendo de hambre y en la casa de mi padre hay abundancia de pan. ¿Dónde es que hay abundancia de pan? ¿Lejos de Dios o en la presencia de Dios? Siempre es mejor con el Señor. Lo poquito es mucho en la presencia de Dios. Y lo mucho es poquito y viene con lágrimas lejos de Dios. No sigas huyendo de Dios. Vuélvete a Él. Isaías 55, 7. Isaías 55, 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios perdona a impíos arrepentidos. Gloria a Dios por eso. Hay esperanza para todo aquel que se vuelve a Dios. Noemí inició su regreso al lugar de bendición, pero inicialmente fue sin Dios, pues no se arrepintió. O sea, una buena decisión, mejor que la mala decisión que ya había tomado, era volver al lugar de bendición. Pero no vemos que haya arrepentimiento, no vemos que haya una relación cercana a Dios, sino buscaba el lugar de bendición. Lo de Dios no es tanto un sitio geográfico, sino la situación de mi corazón. Ella inicia su regreso. ¿Y por qué es que decimos eso? Que volvió a un lugar, pero sin Dios. Porque trató de convencer a sus nueras que se quedaran en Moab. ¿Dónde estarían mejor las nueras? Si miramos desde el punto de vista económico, en Moab se podrían volver a casar, estarían bien cuidadas. Pero ¿dónde era realmente el mejor sitio para ellas? Conociendo a Dios y siguiendo a Dios, con o sin marido. Desde el punto de vista de Noemí, una mujer que estaba lejos de Dios en su corazón, había mejores posibilidades en el sitio que estaba lejos de Dios. Ah, no, yo sé que está tomando malas decisiones, pero le está yendo más bien en la carrera. Por más bien que te esté yendo en la carrera, si no estás agarrado de Dios, la plata no te va a servir de nada. Y no estás verdaderamente bien. Una indicación clara de que tenemos una pésima comunión con Dios es que no nos interesa la salvación de gente que está sin Cristo. Entonces, no, pero mira, es que en lo económico va a estar mejor si se queda en Moab. Pero sin Cristo no va a estar mejor. Lo que la gente más necesita es conocer a Dios. Si te duele tu pecado, pero no te vuelves a Dios, no estarás mejor que antes. Salmo 51, 17. ¿Qué es lo que busca Dios? ¿Qué es lo que agrada a Dios? Los sacrificios de Dios, los sacrificios que agradan a Dios, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Reemplaza tu amargura con un arrepentimiento genuino. La amargura te va a destruir. Arregla cuentas con Dios. Busca la reconciliación con aquellas personas que han pecado contra ti o contra quienes tú has pecado. Realmente volverse a Dios es lidiar francamente de lleno con los problemas de fondo, con los problemas del pasado. Aún el buen comportamiento, aún unos cambios exteriores sin un corazón conforme al de Dios, no glorifica de verdad a Dios y no puede durar. ¿Cuántas veces ha ocurrido en nuestras vidas y cuántas veces no lo hemos ocurrido? No, yo sé, estoy haciendo mal y voy a arreglar esta situación y yo voy a cambiar. Prometo que nunca más lo vuelvo a hacer. Pero no ha habido un arrepentimiento genuino. No hemos lidiado de veras con nuestros problemas. Y esa nueva actitud nos dura, ¿qué? 2 días, 3 días, 1 semana. Pero se cae por su propio peso, porque no estamos usando los recursos de Dios para lidiar con nuestras dificultades. No, ya sí, ya voy a cambiar, no voy a volver a hacer esas cosas más. Y más nos demoramos en asumir esa nueva actitud que en romper el compromiso que hemos hecho con Dios. Si fuera por Noemí, volvería sola a Belén. Por tener una nuera que estaba comprometida con ella y con Dios, volvió con una. ¿Cuántos trofeos de la gracia has llevado desde Moab a Belén? Esa es una pregunta que me hago yo. ¿Rescato gente de Moab y los llevo a la casa de pan, aquel que dijo, yo soy el pan de vida? ¿O le digo a la gente, estás bien en Moab, con tal de que tengas comida, con tal de que tengas estudio y un buen empleo, quédate en Moab que estás mejor así? Dios me ha puesto como embajador y para rescatar a los que están en las garras del enemigo y llevarlos de Moab hasta Belén. Esos son los verdaderos trofeos de la gracia. Y eso es lo que verdaderamente agrada a Dios. Orfa se quedó en Moab. No hay indicios de que ella se haya salvado nunca. Orfa tuvo su oportunidad. Su suegra le insistió que se quedara y por lo que sabemos, nunca fue salva. ¿Estaba mejor en Moab? No, y 100 veces no, aunque haya conseguido marido y tuviera familia, si no conocía a Dios, su situación era peor de lo que hubiera estado si seguía a Dios. No te quedes en tu pecado, responde a la invitación amorosa de Dios. Y digo a los solteros aquí, tenlo por seguro que conseguir esposo o esposa no solucionará tus problemas. No busques en una relación amorosa lo que solo Dios puede darte. Miren el énfasis, ¿sí? Versículo 9, os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido, como si eso fuera solucionarle todos sus problemas. Y el versículo 15, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Estar lejos de Dios con marido a bordo, vas a estar peor de lo que estás ahora. Y aún con cónyuge creyente la cosa es para arriba. Necesitas estar en Cristo y dependiendo de Cristo para hacer frente a cualquier dificultad. Orfa no arregló su situación al casarse. Ruth, en cambio, se refugió en Dios. Capítulo 2, versículo 12. Hablándole Boaz, a quien vamos a conocer en el siguiente estudio. Le dijo a Ruth que ella se había refugiado bajo las alas de Jehová Dios. Ella no se desanimó por el mal testimonio de su suegra. No pongas la mira en los que se dicen cristianos y no tienen buen testimonio. Pon tus ojos en Jesús. La única forma que pecadores pueden salvarse es por gracia. Ruth se salvó porque era una buena mujer que estaba muy dedicada a su suegra. No. Ruth se salvó por la única forma que una persona puede salvarse. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Se refugió en Dios. Y ella, como cualquier pecador, se salvó por gracia. La ley excluía a un moabita de la familia de Dios. Deuteronomio 23:3 dice que hasta la décima generación y la verdad, hasta siempre los moabitas quedaban excluidos del pueblo de Dios. Pero la gracia de Dios incluye a quienes ponen su fe en Cristo. Esa es mi realidad. Mi vida se define en dos tiempos. Por cuanto Miguel pecó y estaba lejos de la presencia salvadora de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor que me tuvo, me salvó no por obras de justicia que yo hubiera hecho, sino por su misericordia. La ley la excluía de la familia de Dios, la gracia la atrajo a la familia de Dios. ¿Has aceptado la invitación a formar parte de la familia de Dios? Miqueas 7:18. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. Miqueas es el sexto de los profetas menores. Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Ese es Dios, que una persona excluida de la presencia de Dios, lejos de la presencia salvadora de Dios, Él se deleitó en mostrarle misericordia. Primera Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es la única forma de ser salvo. Es por su gracia, por su misericordia. Dios se deleita en misericordia. ¿Has tomado tú la decisión de recibir a Jesús como tu Salvador y Señor? Es la mejor decisión que puedes tomar. Y habiendo creído en Él, andar en Él, seguir creyendo en Él, dependiendo de Él para todo. Ruth quiere decir amiga. Ruth fue amiga de su suegra. Ruth llegó a ser amiga de Dios. Creyó en Dios como el único que podía salvarla. Y tú has creído en Jesús como el único que puede salvarte. Solo Dios puede darte las fuerzas que necesitas para las batallas de la vida. Leamos los últimos cuatro versículos del capítulo, versículos 19 al 22. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decía, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Que quiere decir placentera. Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Qué actitud, ¿no? Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Noemí quiere decir placentera, la alegre, la de buen humor. la que es llena de gozo. Sin embargo, se consideraba Mara, la salada, la de la mala suerte. ¿Cuál era su problema? Pensaba solo en ella. Era egoísta. Es que lo que Dios me ha hecho, es que me fui con las manos llenas y volví. Es que mira lo que Dios me ha hecho. ¿Volvió con las manos vacías? La verdad, no. Volvió con la alegre al lado que la mantuvo con vida. La amargura me hace perder la perspectiva. No, es que nadie le pasa las cosas que me pasan a mí. Yo soy el más desdichado de todo el planeta. Nos ocurre a veces, ¿verdad? Y es, no, pero despierte, tiene vida, tiene gente al lado que le anima, que le llama a la obediencia a Dios. Gloria a Dios por eso. Las circunstancias adversas, porque tanto Noemí como Ruth enviudaron, ¿verdad? Las circunstancias adversas acercaron a Ruth a Dios. A Noemí la amargaron. Ella se fue de Moab a Belén, pero todavía en el corazón tenía mucho Moab. Un cambio de barrio, de ciudad, de país o de iglesia no te quitará los problemas de fondo. Volvió al lugar de bendición, pero volvió con una actitud de una moabita. Puedes congregarte, puedes tener amigos cristianos, puedes saber todo lo que es la verdad, pero si tu corazón no está bien delante de Dios, eso es como darle un baño por fuera, que se vea uno bonito, pero por dentro podrido. Dios no quiere arreglo de fachadas. Dios quiere cambiarte de adentro hacia afuera. ¿Cómo respondes tú a las dificultades que enfrentas? ¿Como Ruth, que la adversidad la acercó a Dios? ¿O como Noemí, que la adversidad la volvió amarga contra Dios y con todo el mundo? No podemos controlar las circunstancias de la vida, pero sí somos responsables por la forma que respondemos a las circunstancias de la vida. Daremos cuenta por la forma en la cual respondemos a situaciones difíciles, adversas. ¿Saben cuál es el mejor antídoto, el mejor remedio para el espíritu crítico y la amargura? Es obedecer a Dios. ¿Pero qué es lo que tiende a hacer uno cuando está amargado, resentido con Dios? No me voy a congregar, no voy a leer la Biblia, no voy a hacer nada porque estoy molesto. Bueno, tristemente, si no haces un cambio, así te vas a quedar. Ante la desilusión, ante el dolor, ¿qué es lo que debes hacer? Voy a obedecer a Dios, aunque no sea incómodo, aunque no me nazca, aunque sea difícil, pero lo voy a hacer porque eso es lo que agrada a Dios. E interesantemente, ¿sabes lo que pasa cuando estás de mal humor y lees la palabra y obedeces a Dios? Se te arregla el mal genio. No se te arreglarán todos los problemas, pero consigues la perspectiva de Dios sobre tu realidad. Y eso es lo que quiere Dios para ti. El resentimiento tiende a llevarnos a exagerar nuestros problemas. Ante el resentimiento resulto con problemas grandes y un Dios chiquito. La fe nos lleva a ver las dificultades a la luz de los recursos de Dios. Un gran Dios y dificultades que con la ayuda de Dios voy a poder enfrentar. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿El de los problemas enormes y el Dios chiquito, o el Dios grande que puede ayudarte a hacer frente a tus problemas? Noemí salió de Belén llena, con esposa e hijos. Volvió vacía, sin esposo, sin hijas. Salió con esperanza de una vida mejor, fue a cumplir el sueño. Llámelo el sueño que quiera, el sueño moabita. Volvió derrotada por las tragedias. Salió siendo conocida por una persona dulce y volvió una persona amargada. No puedes ser neutral ante la invitación amorosa de Dios. ¿Estás creyéndole, dejándote moldear por Él, o estás resintiendo su obra en tu vida? ¿Cuál es? ¿Estás siendo moldeado por Dios ahora? ¿O te has endurecido y dices, no me toques, Dios, estoy bien como estoy? Solo Dios puede llenar manos vacías y un corazón vacío. Entrégate a Él. No es cuestión solo de estar en un lugar sano. Puedes congregarte, saber la Biblia de tapa a tapa y tener amigos cristianos y aún no ser salvo, aún no estar bien con Dios. ¿Sabes? No era demasiado tarde para que Noemí tuviera un nuevo comienzo. Para ti tampoco es tarde. Dios se especializa en reparar lo roto, en restaurar lo viejo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vemos un progreso en la actitud de Noemí a lo largo del libro. Vemos los resultados de la obediencia, de las buenas decisiones de Ruth a lo largo del libro. Un mal comienzo para Noemí, pero Dios estuvo obrando en su vida y Él quiere hacer eso en la vida tuya. Un pensamiento adicional. Versículo 22, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Era quizás el mes de mayo, era la primavera, era el tiempo de los nuevos comienzos, de las grandes expectativas. No llegaron con castillos en el aire. Ruth llegó con una confianza en Dios y en verdad fue un nuevo comienzo, una nueva vida. Amados hermanas y hermanos de la Iglesia Noroccidente, creo que estamos ahora, en noviembre del 2015, al comienzo de la siega. Dios tiene mucho que quiere hacer tanto en nosotros como por medio de nosotros. Podemos conformarnos con una siega a nuestra medida. Bueno, eso no está malo a nuestros ojos, una siega aceptable. O podemos esperar en Dios y actuar conforme a su voluntad para hacer las cosas a su manera y ver cosas mayores. La fe no es creer a pesar de la evidencia. La fe es obedecer a pesar de las consecuencias. ¿Lo haremos? ¿Le creeremos a Dios? ¿Le obedeceremos? Tenemos que depender más de Dios, actuar en sus fuerzas, reflejar el carácter de Cristo y contar a otros de la salvación que Él ofrece. Por la gracia de Dios y para la gloria de Dios, hagamos eso. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por el Señor Jesús, quien tanto nos amó, que entregó su vida por nosotros. Gracias por poder exaltarle a Él y ser llamados nosotros a arreglar cuentas contigo. En el nombre de Jesús. Amén.